Cuando el cristiano se llegó Cerro Negro adentro para sacar al indio de su patria, se quejó la montaña y lloró con dolor de siglos y milenios. Hizo el tronador de sus abismos bombos. El nevado envejeció de nieves. El descabezado forjó ríos de lavas y cenizas. Y llegó el lamento hasta las más altas cumbres del majestuoso Aconcagua. Malonquero que la arauca esconde, llanto de Upamarca de la raza bronce. Y a Capayhuiliche de Nihuil bravío, tu suelo es mi suelo, tu patria es la mía. Viajero de estrellas, ya sin tu Lauquen perdido.